Cabezas que no andan cuerdas, que penden de cuentos como leyendas, que pierden los tiempos creyéndose que son las estrellas, versos malos y acaba estrellado. Y luego piensa lo que habrá, si es por ti o porque eres tú, o porque te han enseñado a ser como el rap de copia, panancis de poca honra. Comprenderás que ser el mejor es ser destacado, y cuando alguien da clases serás el primero a estar callado. Por eso quiero marcarte esfuerzos desde mi escenario. Es querer hacer uno más que tenía una buena vida, con un buen pasado. Cuántas veces he deseado volver a escribir para ser feliz y olvidar mi vida de sí. He pactado con más de algo y he regalado lo que no se puede. El mejor de los objetos, cuídala y dadla por vencida. La vida es el triste día a día y la amargura que cuida tu vida. Si hay mal día habrá mal golpe, sé fuerte, no te equivoques.